detrás del telón nos acompaña Satélite Yago y Uni. Estamos haciendo una escuela piloto tipo la Fragata Libertad. Bueno, pero a nivel radial comunitario, entonces tenemos a Cuni haciendo su práctica profesional de operación. Así que muchas gracias, Cuni, por haber venido. ¡Bravo! Así que muchas gracias, Cuni, por haber venido. Bueno, Satélite Yago está ahí como cual maestro, mirando alrededor de que todo salga bien. Y bueno, el tema que vamos a, como siempre, vamos a hacer un recorrido un poco rápido sobre los temas de agenda. ¿Por qué rápido? Y porque tenemos un tema muy profundo y complejo para analizar, que es el Kurdistán, el pueblo y la lucha de los kurdos. Y bueno, íbamos a tener una entrevista que lamentablemente no va a poder ser en esta oportunidad, que es a Melike Yazar, que es la referente del Movimiento Internacional de Mujeres del Kurdistán en América Latina. Ella está ahora en Colombia y por lo que sabemos tuvo un accidente y bueno, no ella no tuvo un accidente, una amiga, la gente con la que estaba, sí. Donde está, no dio mucho detalle, tampoco preguntamos, sí. Y estaba en el hospital cuidando a la hija de una amiga, digamos, persona afín. Melike es una de las representantes del movimiento kurdo que está haciendo un recorrido por Latinoamérica. Ella es una exiliada política en la Argentina y lo que estaba haciendo no solamente el recorrido por Venezuela, actualmente estaba en Colombia, y lo que nos comprometimos a hacer es la entrevista durante la semana y subirla para poder adosarla al programa de hoy, que se va a tratar sobre la revolución kurda, sí. Y la búsqueda del Estado de Kurdistán. Sí, incluso esta semana también viajaba a Ecuador después de Colombia, o sea, estaba como la representante kurda, sí, para Sudamérica. Chile, en varios países. En varios países. Pero como es un clásico en todos los comienzos del Diablo Bar, lo que tratamos de hacer es un pequeño recorrido de noticias. Así que, bueno, ¿qué es lo que hemos considerado lo más importante para esta semana? Y bueno, en primer lugar podríamos mencionar lo que fueron las elecciones de Francia, la segunda vuelta, lo que ya sabíamos que podía pasar, que fue la contundente victoria de Emmanuel Macron, del centrista derechista Emmanuel Macron, con un 65% de votos a su favor, y la derrota de Marine Le Pen, que obtuvo un 25% de votos. Lo que fue característico fue que en comparación a las elecciones anteriores hubo una menor asistencia a votar, y una gran cantidad de votos en blanco y votos nulos, cerca del 10%. Una de las características que se ha dado junto con esta segunda vuelta de Francia es que es la menor adhesión en los últimos 30 años al voto, en un país que recordemos de que va poco a votar, que no es uno de los países que tiene en algún tipo de elecciones obligación de ir a votar, pero no lo hacen normalmente mucho. El caso ejemplificador de los que no van a votar casi nunca son los norteamericanos, que eso sí no le gana a nadie, no va a votar prácticamente nadie, pero bueno, en Francia se dio esto que también es particular. Recordemos que en la primera vuelta hubo manifestaciones en contra de tener que el balotaje sea entre las dos derechas, ¿no? Una derecha pro Unión Europea, otra derecha más nacionalista y más derechosa, que estaba... ¿Cuáles son las derechas más derechas? Sí, algo así. Igual acá en la prensa hablaba de un partido de centro y un partido de derecha, ¿no? También en Clarín trataban algunos. Y Clarín, sí, para Clarín puede ser, claramente. Casi un revolucionario podría ser Macron. Puede ser. No sé, habría que preguntarle a Clarín. Y claro, si Hollande era socialista. Todo es posible. Muy contento, ¿no? Porque como fue su ex ministro de Economía. Está bueno, muy contento de que haya obtenido la victoria su candidato, un candidato globista, como se lo dice, pro Unión Europea. Bueno, que por lo menos sí se puede decir que ha dejado algún tipo de suspiro si se quiere, con respecto a que Marine Le Pen no haya ganado, que habría sido realmente, a mí me habría gustado que haya ganado Marine Le Pen, la verdad, porque es una sorpresa. Porque me parece interesante cómo los franceses, que se los considera de los países de Europa más racistas de toda la eurozona, y nacionalistas, quién exactamente. Bueno, imagínense que hay, en Francia hay una comitiva especial para no modificar el idioma francés, para no introducir ningún tipo de palabra que venga de cualquier otro idioma con el crisol cultural que es Francia. Los que hemos tenido la mala oportunidad de pisar ese país, la verdad que es un bajón. Usted también lo ha hecho y sabe que si no le decís las cosas así, no te dan bolillas, sí, y son un bajón. Yo no lo quiero. ¿Francés o francés? Sí, es así. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál ha sido otra de las noticias más relevantes aparte de las elecciones en Francia? Y bueno, otra de las, no sé si fue dentro de esta semana, más bien la anterior, ¿no?, a finales, pero se declaró en bancarrota Puerto Rico, que es un estado libre asociado de Estados Unidos. Y bueno, ante la imposibilidad de pagar esta deuda, el gobernador de Puerto Rico, que es Ricardo Rosselló, anunció que se iba a solicitar un proceso de quiebra para la isla para que se pueda reestructurar la deuda de este Estado Libre Asociado, ¿no? Que es histórica, viene desde el año 2000. La crisis en realidad comienza dentro más o menos a partir del 2000, pero tiene una disrupción muy fuerte en el año 2005, porque lo que sucede es que pierde esa cualidad fiscal que tenía para Estados Unidos. No nos olvidemos que un Estado Libre Asociado lo que hace, para explicarlo rápidamente, es un paraíso fiscal de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le saca la posibilidad de tener esos beneficios impositivos, claro, las empresas estadounidenses tenían exenciones, digamos, de impuestos. Entonces, al quitarles esos beneficios, digamos, cayó la inversión y rápidamente cayó toda la economía de Puerto Rico. En 10 años ha pasado del 12% de pobreza al 45% de pobreza, y Puerto Rico es la explicación de por qué no hay nombres en los Panama Papers de norteamericanos. No hay nombres de norteamericanos en los Panama Papers porque tienen a Puerto Rico. Claro. Y las Islas Vírgenes Norteamericanas, que les sirven de paraíso fiscal. Sí, también un 12% de desempleo. Y lo que se, bueno, digamos, la vía de solución a esta reestructuración de la deuda es la ley promesa, que es lo que se va a aplicar como forma de reestructuración de la deuda, que no es más que lo que pasó en todos los países, ¿no?, de deuda, como en Grecia, ¿no? Tomar medidas de austeridad, recortes que de hecho ya se hicieron efectivos en cuestiones de salud y del, bueno, el resto de programas sociales. Una de las cosas importantísimas es que el porqué de que tenga 4.000 millones de dólares una isla con una economía tan pequeña de deuda es que ellos sacan bonos a título nacional bajo la garantía de Estados Unidos, aunque no son Estados Unidos, tienen esa garantía, y los tenedores de bonos de este país, de esta isla, son en su mayoría norteamericanos, fondos que nosotros podemos conocer mucho como lo que le decíamos nosotros los fondos buitres. Entonces, que están ávidos de que ese país se prenda fuego para poder quedarse prácticamente con lo poco que le queda. Sí, de hecho, que me dio gracia una frase que leí en una noticia que decía: la Junta, que es la Junta que va a decidir acerca de la reestructuración de la deuda, la Junta decidió convertir a Puerto Rico en la próxima Argentina, señala, sí, la Comisión de Acreedores. Sí, lo que pasa es que yo esta mañana tuve la grata oportunidad de tener una entrevista en esta misma radio sobre este tema, y hacían esa comparación entre la Argentina y esta isla, lo que es una comparación que no tiene ningún tipo de sentido, porque las posibilidades de un país como la Argentina de poder salir de una reestructuración de la deuda no tiene punto de comparación con una isla que prácticamente no produce nada, no tiene casi servicios, y lo único positivo que tenía a nivel económico era la excepción impositiva de Estados Unidos, que cuando se la sacó, se acabó ese paraíso centroamericano que tenía, si se quiere, ahí. Así que bueno, para mí una de las noticias más interesantes y que es de último momento, me gusta dar primicias a mí, en el fondo sí, me gustaría hacer de crónica de televisión en algún momento. Bueno, que ha habido una declaración de emergencia en Estados Unidos, en el condado de Washington, porque se ha abierto uno de los túneles que transportaban residuos nucleares, así que hay una emergencia en ese estado, y bueno, ya van en los últimos 10 años rompiendo casi crónicamente lo que son las estadísticas normales con las que se manejaban este tipo de conflictos o de crisis que había con respecto a la energía nuclear. No nos olvidemos que en esta provincia es un tema bastante sensible por la extracción misma del uranio que tenemos alrededor de la ciudad, y lo que siempre se dan argumentos como que es una de las energías más seguras y más limpias que existen en el mundo. Bueno, las pruebas y los hechos dan más que claro de que un error en estas características es un error casi irreversible por las cuestiones de los residuos nucleares y cosas por el estilo. Y por millones de años. y por millones de años. Viste que todos los recursos son renovables en realidad. Lo que pasa es que la vida del hombre es la que no lo es tanto. Sí. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Le gustaron las noticias que le buscamos? No, está bien, aprobado. Está aprobado, bien, menos mal. Una semana bastante, dentro de todo, bastante tranquila, con no muchas. Sí, de Venezuela ya podemos referir lo mismo. La situación sigue igual, las protestas y los muertos llegaron ya a los 36 muertos. Y sí. Hay que, bueno, la única salida o la posibilidad que vamos... Bueno, hay que aclarar, ¿no?, que los muertos son en circunstancias que todavía no se pueden definir, ¿no? Hay saqueos, hay incendios. En muchos casos los portadores de armas de fuego son o muertos. Muy elevada la portación de armas en Venezuela. Sí, es muy elevada y en muchos casos hubo gente que murió por defensa propia. Sí, no, y incluso opositores que mataron gente también, donde hubo un caso muy, que lo hablamos en el programa pasado, de unas personas que tiraban barras de hielo de un edificio alto a una movilización chavista. Y ese muerto... Incendiaron la Defensoría del Pueblo, también unas... Después otro de los temas que podemos ir hablando es que casi van a guerra con Corea del Norte, eso ya toda la semana ya me aburrió. Sí, lo que pasa es que siempre tenemos que hablar de Corea del Norte hasta septiembre, más o menos. En un punto de humor donde ya prácticamente te diría que están ahora en guerra, nosotros nos enteramos, pero bueno, están primero en las primeras batallas cuerpo a cuerpo. Okay. Tipo película, tipo Rocky, claro, Rocky 55 contra un coreano. Y así. Iba a ser un chiste, pero lo voy a guardar para la pausa. Bueno, pueden seguirnos por las redes sociales en Facebook, Aldea Global, radiovoces.com.ar. Estamos también subiendo nuestras notas, que es la página de la radio. Y pueden escucharnos no solo por 87.7, sino también por TuneIn, que es una aplicación móvil para que nos puedas escuchar en el lugar donde estés. You see the sun. Estadio Voces. Estadio Voces. Estadio Voces. La comunicación no es mercancía. Estadio Voces. 87.7. A la izquierda del diario. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Estamos de vuelta con Aldea Global. Ahora sí vamos a profundizarnos sobre el tema que elegimos, que es la lucha del pueblo kurdo y la lucha histórica del Kurdistán. Un poco hablar de la historia y de la lucha, cuál es la lucha actual y cuál es el rol de la mujer en el Kurdistán. No solo eso, sino también una de las cosas que nosotros queríamos llevar adelante, ya hemos hablado en algunos otros programas sobre Kurdistán, pero también tratar de buscarlo y ubicarlo un poco más o menos en el mapa, que es más que nada importante porque al no ser un estado y ser una nación, abarca no solamente territorialmente hablando, no solamente partes de un solo estado, sino que está al norte de Irán, está al oeste de Siria, al sur de Turquía, y es una zona de que, bueno, como bien decíamos, no es un estado, sino que es una nación. Y nos ha llevado a tener que hablar más de una vez de ellos por el hecho de que todos tenemos en boga el tema de lo que es el Estado Islámico y sabemos las atrocidades y cómo hace y cómo trabaja y cómo, digamos, pelea contra distintas fuerzas. No solamente hemos visto más de una vez la implicancia que tiene Estados Unidos a la hora de armar y entrenar fuerzas del Estado Islámico en contra de dictadores que él considera como Bashar al-Assad, pero también hemos encontrado más que particular la cantidad de aliados y enemigos que tienen los kurdos. Entonces lo que queremos hacer en este programa es explicar cuál es el proceso político que están llevando ellos en su defensa y alejarnos un poco quizá de la parte más bélica, que tiene que ver con que son la parte efectiva que ha logrado repeler exitosamente al Estado Islámico, sino que también las diferencias que existen entre los kurdos, y explicar más o menos quiénes son y por qué están peleando por lo que ellos pelean. Sí, y si uno ve, ¿no?, en los medios hegemónicos, vagamente se nombra o no se nombra directamente nada sobre el pueblo kurdo, y como vos decías, son uno de los principales, en cuestión militar, los que han podido defender la región contra el Estado Islámico, ¿no? Así que bueno, la historia nos permite también entender un poco esto, porque como vos decías, geográficamente se encuentra situado y distribuido el Kurdistán en cuatro países, y hablamos de una nación que tiene más de 4 siglos aproximadamente, y su lucha fue histórica por convertirse en un estado que luego cambia por acontecimientos históricos a una idea de un confederalismo democrático, ¿no? Pero su lucha primero fue contra el Imperio Otomano y luego fue contra las potencias europeas, que como sabemos y muchas veces dijimos, se dividieron en un escritorio al próximo, al cercano oriente, en lo que fueron los acuerdos de Brest-Litovsk. En donde se divide después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Líbano y Siria quedan bajo la influencia y el dominio de Francia, y Irak y Jordania bajo el dominio, la influencia de Gran Bretaña. Irán también pasa, Persia, lo que era Persia pasa a ser Irán, entonces queda dividida en cuatro. El Kurdistán, una nación de 40 millones de personas que mayoritariamente se encuentran en Turquía. Cerca de 20 millones están en Turquía, y luego, bueno, en Siria 2 millones, en Irak 4 millones, y el resto en y están un poco, están entre Siria, Irán, Irak y Turquía. Y Turquía, sí. Entonces, una de las cosas que también sucede para poder entender lo que son lo que son los kurdos es que no solamente han peleado contra lo que era el ex imperio otomano, y actualmente tienen que grandes diferencias con lo que es Turquía, sino las tensiones que genera internacionalmente. No nos olvidemos que buena parte de los conflictos por los que se va Estados Unidos a invadir Irak es por saber que hay presencia de armamento químico en Irak. ¿Cómo tiene la certeza George Bush, hijo, de que existe ese armamento químico? Porque había sido previamente utilizado en el norte de Irak contra poblaciones kurdas que se intentan levantarse. Las poblaciones kurdas del norte de Irak son también tremendamente particulares en esta heterogeneidad en la que hablamos cuando hablamos de Kurdistán. Porque si bien hay una influencia política bastante fuerte, más allegada al comunitarismo y a poder armarse de forma más transversal en lo político y en lo económico, a la hora no solo de defenderse, sino a la hora de organizarse, el caso de Trenza, por ejemplo, cerca de Turquía, en lo que las necesidades del pueblo se van solucionando todas en asambleas que son semanales. No tiene mucho que ver con lo que quiere, sí, el pueblo kurdo del norte de Irak, que quiere más un emirato más parecido a Kuwait. No nos olvidemos de que esta zona que nosotros les tratamos de explicar en el mapa de dónde está Kurdistán, tiene como influencia directa tres cosas que son importantísimas. Casi toda la explotación y el transporte del petróleo de Irak está en esa zona. Casi toda la explotación... Y de Siria también. Y de Siria también. Y casi toda la explotación y el petróleo de Turquía está también en la zona de los kurdos. No solo el transporte, sino el petróleo en sí mismo, ¿no? Claro. El 74% en Irak y en Siria también, pero 50, y en Irán, perdón. Y también está comprometido en lo que sería el territorio del Kurdistán, el 100% de agua potable de Turquía, y también tienen amplias reservas de gas, que no es un dato menor, y son tierras muy, muy fértiles. Y de hecho, hablando del tema del agua, lo problemático fue... en su momento Siria daba su apoyo a los kurdos o se había, digamos, comprometido a esta lucha por darle un estado, y luego ante la presión internacional y sobre todo de Turquía, Hafez al-Assad, que es el padre de Bashar al-Assad, le retira el apoyo a Siria bajo las amenazas de coartarle, digamos, su acceso al agua, porque como sabemos está en la confluencia del Tigris y del Éufrates. Entonces eso lo hace, digamos, geoestratégicamente una zona muy, muy caliente, muy importante, y es la razón por la cual históricamente nunca le han dado su autonomía como Estado, y siguen exigiendo ya no ser un Estado, pero sí una autonomía como confederalismo democrático, ¿no? Sí, yo diría hasta algo más básico, que es no los reconocen como nación, digamos. Claro. Incluso siendo que, o sea, se autoproclaman, tienen sus partidos, su etnia, su culturalmente, sus tradiciones, su lenguaje, los turcos no lo reconocen como nación, ¿no? Como que incluso llega, no solo no, ya no es el territorio, ya no es autonomía, es también incluso algo más básico, que es como un reconocimiento como nación, que, o sea, si recordamos, o sea, uno de los pueblos que no tiene un Estado, que no les interesa tener, que se autoproclaman como los únicos que no han generado ninguna sola guerra, son los gitanos, como uno de los fenómenos. Y un paralelismo, ¿no? Sí. De ver lo fácil que sí se ha dado y se ha, digamos, cambiado toda la legislación y generado guerras, bueno, el caso de Israel, ¿no? Como un ni siquiera, bueno, es un pueblo, sí, en éxodo, pero es básicamente una religión que se vuelve Estado. Entonces, en un país vecino, ¿cómo se puede establecer? ¿Con qué vara estamos midiendo, no? ¿Cuándo una nación se puede convertir en Estado y cuándo no? Y básicamente, cuando compromete los intereses del sistema internacional y de la región en el 100% de estos países que en donde se encuentra, bueno, no le vamos a dar ese carácter de... Bueno, una de las cosas interesantísimas de Kurdistán es que podemos ver en tiempo real cómo las relaciones internacionales empiezan a trabajar sobre ciertas cosas con una vara completamente diferente. El caso de Israel es uno clarísimo, que arbitrariamente se delinea un territorio que ellos consideran históricamente suyo, como también lo puede considerar el pueblo kurdo, pero tiene el aval directo de Gran Bretaña y de Estados Unidos luego para transformarse rápidamente en un Estado y expandirse rápidamente con sus vecinos, sí. Y eso no genera de mayores controversias, lo que hace y Wall Street, ¿no? Bueno, eso sería... No eso. Solo el apoyo de Estados Unidos, también tienen que comprar un par de calles. Yo digo que cuando hablamos del apoyo a Estados Unidos, hablamos un poco de también del apoyo financiero con el que cuenta por ejemplo Israel, y que claramente no cuenta Kurdistán. Una de las cosas más particulares con las que cuenta Kurdistán es sus enemigos también. Que vos en la región sos enemigo de Irán y de Turquía al mismo tiempo, enemigos históricos, sí. Uno con otro. Sos enemigo de Siria y sos enemigo de Irán, de Irak, que también son enemigos entre sí. Tenés armamento ruso comprado por norteamericanos para pelear en contra del Estado Islámico, armado por turcos y norteamericanos. Es la verdad que para poder entender un poco lo dañino que ha sido esta división arbitraria que ha hecho Europa y y Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial en la región y esos conflictos milenarios que parecen interminables, tienen mucho que ver con esto. Kurdistán, por algo en particular, y los kurdos como movimiento político, le generan muchos más enemigos que aliados. Ahora, ¿por qué generan estos aliados y estos enemigos tan heterogéneos? Porque eso es lo más particular. En algún momento fueron apoyados por la Unión Soviética, en otro momento fueron negados por la Unión Soviética, luego fueron apoyados por los norteamericanos, luego fueron negados por los norteamericanos. No nos olvidemos que esto que yo les comentaba recién, que el ataque con armas químicas que se perpetra en el norte de Irak por parte de Saddam Hussein. Fue la campaña Anfal que mató a 200.000 kurdos. 200.000 kurdos en ese momento con armamento químico francés apoyado por logística norteamericana, del que era después el dictador de la zona por parte de George Bush hijo, mantenido por George Bush padre. Entonces ahí tenemos uno de los catalizadores más importantes para entender la región en Kurdistán. Han tenido la desgracia de estar parados donde están, entre agua y petróleo y una zona económica importantísima, porque es la última parte de lo que se llama la Ruta de la Seda, que la vieja Ruta de la Seda de influencia china, termina en la parte que están en los kurdos. Entonces ahí podemos ver y construir rápidamente cómo las varas son diferentes. Imagínense que Donald Trump el día de ayer dijo que iba a armar con lo mejor que pudiera a los kurdos para poder echarlos a lo que él considera la base de operaciones del Estado Islámico en Siria. Y dijo, bueno, Estados Unidos va a apoyar, no solamente con armamento y con dinero, sino que también con tropas, que ellos le dicen asesoramiento bélico, que son agentes que entrenan personas y esas cosas por el estilo. Bueno, Estados Unidos dijo esto hace 2 días. Turquía puso el grito en el cielo y dijo, no, nosotros no vamos a apoyar y no vamos a permitir que eso suceda. Dos aliados de la OTAN encontrados por una ciudad. Entonces a mí me parece que el análisis tendría que ir por ahí. Y también tener en cuenta que fue Estados Unidos, bueno, la CIA particularmente, los que condenaron, los que arrestaron, mejor dicho, en Kenia al líder kurdo Abdullah Öcalan. Y bueno, ahora se encuentra condenado a cadena perpetua, tiene una condena perpetua. Y él desde su prisión y desde su soledad, que los primeros años estuvo preso, era el único preso en una isla, sino para una isla. Desde, digamos, siguió su lucha desde su reclusión en soledad, y ahí es cuando plantea, ¿no?, esta diferencia de ya no reclamamos más ser un Estado independiente, sino que queremos, postulamos esta necesidad de ser del confederalismo democrático, ¿no? Porque como se ve que históricamente la lucha por un Estado fracasó en la lucha contra el Imperio Otomano, en la lucha contra Turquía, en la lucha contra los gobiernos que a los que combate, la mejor opción era, digamos, adquirir esta autonomía, como vos decías, la horizontalidad en las políticas. Después se incluye todo el tema de la mujer, ¿no?, en la lucha, que no solo es que tienen su propio movimiento y un sistema autónomo, sino también se involucran en la lucha armada, lo que significó también una lucha librada hacia el interior de su pueblo, ¿no? Porque, como sabemos, en Oriente el patriarcado tiene una visión, bueno, muy, muy cerrada, en la cual no se le permite a las mujeres prácticamente nada, y en este caso su participación estaba limitada a cuestiones de movilización social exclusivamente, y esta lucha fue librada poco a poco y ellas llegan a formar su propio sistema autónomo, político y social, y también su milicia, ¿no?, involucrándose en las montañas y bueno, luchando codo a codo con los hombres. Una de las noticias más importantes que hemos tenido, lamentablemente, el año pasado ha sido la caza de una de las líderes de los movimientos kurdos, que ha sido una mujer que le han puesto un precio de $100,000 a su cabeza, que lamentablemente ha sido cobrado a fines del año pasado, y como para que nosotros podamos medir esto que acabas de decir, quizá sea el frente de batalla para las mujeres más fuerte que hay en el mundo. El centro del corazón de Arabia, de todo el cuerno árabe, por lo que tenemos, que ya hemos nombrado en más de una oportunidad, sobre Arabia Saudita, la situación teocrática de Irán, la de Irak, y continúo nombrando todos los otros países, inclusive Israel, el Líbano y, y, también Siria, en lo que también nace uno de los motivos para mí de la invisibilización tan grande que hay sobre los kurdos, que no solamente es un movimiento militar exitoso, sino también es un movimiento político completamente diferente y que pone a la mujer en un lugar particular. Dentro de lo que más o menos queríamos explicarles era cuál era la situación y más o menos geográficamente ubicarnos en dónde está Kurdistán y entender cuáles son los distintos actores que tenemos alrededor. Así que vamos a un corte musical y vamos a seguir hablando de Kurdistán en el próximo bloque con nuestra invitada del día de hoy. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del día. Estamos de vuelta con Aldeo Global. Ahora nos acompaña la referente del movimiento feminista. No me salía, me quedé del movimiento del Frente Riojano Antipatriarcal, Camila Carrión. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches. Bueno, Camila, muchas gracias por haber venido a este programa sobre Kurdistán. Y bueno, nosotros queríamos hacer un acento particular en el rol de la mujer que ha tenido en lo que es la conformación política que tiene tan particular los kurdos para poder llevar adelante su defensa, no solo contra el Estado Islámico, sino también contra los estados que tiene alrededor, y esa organización transversal que nos ha llevado para mí en particular a ver cómo es invisibilizada estado de forma casi constante lo verdaderamente importante que tiene el movimiento kurdo en la región. Sí, ahí, bueno, gracias por invitarme. Ahí estaba escuchando lo que contaban en el bloque anterior, que hacían hincapié en esto de que también es invisibilizado por los medios muchísimo todo el conflicto, que se sabe tan poco. Imagínense, aparte, que los medios invisibilicen así muy a propósito todo lo que significa una lucha por parte de hablar de movimiento de mujeres que empuñan armas, que plantean otra visión de la política, otra forma de organización, organizaciones y no solo a través de la milicia, sino como participantes así muy activas desde las partes institucionales también, o como una presencia súper poderosa de las mujeres. Las imágenes que se viralizan o que nos llegan suelen ser la imagen de las mujeres con las armas, y eso ya es tan poderoso que es como que a propósito se trata de esconderlo, digamos, lo que puede significar una imagen tan fuerte como las milicias de las mujeres en las montañas armando planes de defensa de territorio, y bueno, ni hablar las otras propuestas que tienen, que digamos yo sí. Bueno, una de las tesis del PKK, que sería el Partido Kurdo de los Trabajadores, es la de derrocar el Estado, digamos, o sea, una especie de anarquismo en el cual no cuenta con el Estado, creen que el Estado es el artífice del patriarcado, y una de las tesis es que este rol que le dan a las mujeres, incluso de mayor grado también por la composición que los hombres en distintos niveles, es que la forma de derrocar el Estado es darle el poder a las mujeres, digamos. ¿No? ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, algo que decía ella también, cuando se plantea primero que Ocalan plantea la cuestión de una especie de Estado o nación, y que hay combatir toda la cuestión de la opresión, una visión más socialista y marxista y todo eso, cuando se plantean de que en realidad hay una opresión anterior, que es la de las mujeres, y que no es posible tampoco, primeramente, digamos, cuando se plantean la cuestión de la nación o el Estado, no es posible llegar tampoco si no vas arreglando lo anterior, que es la cuestión de la opresión de las mujeres. Entonces, ahí es cuando cambia también, tiene mucho que ver la cuestión de las mujeres en esta importancia, en el cambio del viraje esto de buscar lo de la confederación, es el cambio de el objetivo, digamos, y el cambio a cómo la organización interna. Plantean muchísimo esta cuestión de la crítica, la organización de defensa, política y todo, pero la autocrítica sobre todo a partir del movimiento. Y eso las mujeres es como que son las que han pujado a través de las escuelas de formaciones, a través de estar en los poblados, hacen como una especie de contrato social primero, partiendo de subsanar leyes antiquísimas como no lo de la dote para las novias, que la venta de mujeres directamente para casamiento, el casamiento infantil, la ablación de clítoris, cosas así, desde esas cosas básicas, primero con la sociedad, el cambio dentro de lo cultural, de ahí para arriba, digamos. Entonces, es como por ahí lo que decía antes de la cuestión si el feminismo es un poco lo que están haciendo las mujeres. Sí, o la pregunta en verdad sería, ¿el feminismo como movimiento es un movimiento occidental? Sí. ¿No? O sea que su desarrollo, y bueno, el momento incluso que estamos viendo en Latinoamérica, sobre todo con Luna Menos, pero en líneas generales es de occidental de Europa y de Europa para acá, digamos. Que también se reconoce como movimiento de mujeres, también aparentemente a lo lejos se ve como algo muy distinto del feminismo, ¿no? Vos me contabas fuera del aire que, bueno, Merique, que era una de las, sí, de las entrevistadas que, bueno, lamentablemente no pudo estar, era una de las preguntas que pensaba sobre el feminismo occidental y el movimiento de mujeres, porque yo no lo definí como feminismo, en Kurdistán. Yo creo, por dos lados, sí. Creo que hay una conjunción porque ella misma, por ejemplo, en varias entrevistas que he podido leer de ella o escuchado, es que ella plantea, por ejemplo, una formación, de esta formación que hablan cuáles han sido sus referentes, y vos ves que la formación que tienen es, ellos plantean no del de la formación del feminismo radical o arrancar por el feminismo y por el marxismo, por ejemplo, sino históricamente cómo han sido los movimientos, cómo han sido las luchas de las mujeres. Y entre esos también hay un montón de mujeres referentes que son occidentales y experiencias occidentales, menciona el mayo francés, al movimiento zapatismo, claro, todo eso. Hay digamos, internamente una formación desde el lado occidental, por un lado, en el que se va nutriendo también de las mismas experiencias que ellas han tenido culturalmente, históricamente. Y lo que vos decías, referente a lo que ella veía de Latinoamérica, del movimiento de mujeres de Latinoamérica, hacía como una observación, en realidad, al movimiento de mujeres aquí en Argentina, que apuntaba que, bueno, había que tener una predisposición a la unidad, digamos, porque si no era como difícil avanzar. Entonces, como que veía mucha separación, decir, no, yo con este bloque no marcho, o no uno por diferencias tal, tal o tal, y que se criticaba mucho a la parte de mujeres feministas dentro de las instituciones. Cuando ellos plantean, por ejemplo, que la milicia y la lucha armada, digamos, de las mujeres allá es solo un porcentaje, el 10% de las mujeres están ahí, es la milicia, y después todos los lugares que ocupan son en las instituciones, por ejemplo, están en los municipios, ocupando lugares, digamos, en la parte también, intelectuales o profesionales, qué sé yo, ocupando esos espacios que hacen a un conjunto. Entonces, como que ella veía en un caso como que no sumaba sino que restaba, esto de criticar a las mujeres, entre comillas, cooptadas por las instituciones, como si no fuera una arena para luchar también por los derechos de las mujeres. Entonces, eso era, pero creo que en esa entrevista, por ejemplo, hacía hincapié en esa cuestión del feminismo en Argentina, que veía que había mucha lucha y poder, pero solo en fechas ocasionales la cuestión salía, pero no había como una unificación de estrategias para avanzar en conjunto, digamos. Sí, a mí me parece que también mucho tiene que ver la lógica en la que se lucha, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que somos un Estado. Entonces, un poco la lucha del feminismo argentino va bajo los cánones de las instituciones estatales, contra las instituciones estatales, que es algo que ellas no tienen, o sea, que combaten en realidad los estados en los cuales se encuentran, los estados que integran su nación, digamos, ¿no? Combaten no solo esos estados, sino el Estado Islámico, que tampoco es un estado, pero bueno, es como una organización casi similar. Claro, similar. Entonces me parece que es muy cierto lo que dice ella, de que no hay una verdadera unión, y justamente por cuestiones estatales, que también son partidarias, también son cuestiones religiosas. En cambio, en el caso de la movilización de las mujeres kurdas, existe una unidad. Porque digamos que la opresión es la misma y van todos contra lo mismo. El interés es ser autónomos y ser independientes y estar en igualdad de situación la mujer y el hombre. A mí, con lo que vos hablabas, Matías, de feminismo occidental, yo tuve la oportunidad de leer una autora que es india, que es Mohanty, que ella plantea de que cómo el feminismo occidental es visto o ve a la mujer en términos de la igual, o sea, reduce el feminismo a la lucha de la mujer como igualdad ante la opresión. O sea, se reduce a eso, ¿no? Básicamente, hacer las oprimidas, hacerlas sin poder, se reduce a toda esta cuestión binaria, ¿no? Mujer versus hombre, y eso es lo que genera el feminismo occidental, que hace que en muchos casos sea poco valorizado o que se malinterprete la verdadera lucha feminista que sí podemos ver auténtica en el pueblo kurdo, por ejemplo, y el movimiento de las mujeres, me parece, ¿no? Controversiales palabras de la licenciada. Digamos, la tiene la inmunidad del embarazo que da la posibilidad de decir cualquier cosa. Son dos mujeres. No, digamos, esto me parece importante lo que dice la autora, porque es siempre poner el eje en la situación de la mujer en respecto al hombre, y no, la mujer es autónoma por el hecho de ser mujer, entonces sí. La voz de la mujer debe valer por sí misma y no en relación al hombre, digamos, sí, no esa cuestión binaria, poder que tiene el hombre y que no tiene la mujer, porque eso es lo que hace el feminismo occidental, habla de las mujeres de África y engloba que todas las mujeres de África, por ejemplo, son desposeídas de poder, no tienen acceso a tal cosa, y no todas las mujeres de África están en las mismas condiciones, por ejemplo, si hablamos de Sudáfrica, por ejemplo, claro. O en cualquier otro país, sí. ¿No? Porque son controvertidas palabras, porque en realidad lo que más se lucha es por la libertad, o sea, por la libertad, no sé si es tan... Son controvertidas palabras, habría que leer la autora... La idea es romper la tesis hegeliana de la antítesis. Claro, igual los reduccionismos también se llena de grietas por el claro, hecho de eso es lo que va, volviendo un poco a la Argentina, también creo que es un poco la coyuntura política de los movimientos en general de Argentina, que tienden un poco a esa, a pelearse y a dividirse y a sobre el peronismo, que no está en el mejor momento, de hecho ahora están todos bastante divididos, pero también no solo, creo que también culturalmente hay un polvos en la olla que hace que también los movimientos en general pase eso. Recordemos que uno de los grandes hechos de Latinoamérica y del mundo es el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, en lo cual marcharon 100.000 personas en Rosario, 100% invisibilizado por los medios hegemónicos, y terminó también con una división que se viene dando todos los, sí, todos los últimos años. 10 años. Que no sé en qué quedará, pero que en realidad estaba sobre todo la gran división de trotskismos y otros movimientos en el cual pujaron por si se hacía en Chaco o en Buenos Aires, y bueno, también es un sí, poco... Yo creo, igual, sí, como decís, son, determinan mucho los contextos, no es lo sí, mismo y la coyuntura, ¿no? La coyuntura. O sea, no están luchando para sí, ver sí, dónde sí. se hace un encuentro, sino están claro, luchando sí. por para tener proteger, una nación y claro, para salvar la vida, digamos. Claro, creo que las condiciones en las que se da, o sea, yo, digamos, se invisibiliza mucho, es difícil conseguir mucha información, es lo que nos llega, o que tienen estas políticas como de tener compañeras en distintos países que hacen como esta compañera, que te cuentan un poco más de cerca, o también muchas mujeres de los movimientos van y participan, digamos, van y están desde para aprender en las milicias, ayuda sanitaria, no sé, un montón de cosas. Hay mujeres que simpatizan dentro del mundo, que van de alguna manera para ver ahí a ciencia cierta cómo es que se sucede. Maneja, ya que hay como un cerco mediático tan poderoso que las noticias que nos llegan son, bueno, las chicas con las armas o que ha sido casada, son los términos que usan como esta activista a la que le pusieron precio a su cabeza, o el caso del año pasado también de, que eso fue muy muy nombrado, y para que tengan más o menos una idea de cómo es tratado también por los medios, esta, le llamaban, o sea, la noticia era la Angelina Jolie kurda. Así era, porque había una fotografía, porque tenía esta belleza que la mostraban, y ese es el meollo de la cuestión. Claro, es, y es invisibilizar absolutamente todo, toda la lucha, cuál es el concepto, cuál es el movimiento, cuál es la propuesta, qué es lo que están haciendo, y tragiversar la noticia y el de... una banalización total del... Absolutamente, de justamente lo que está pasando. Una de las cosas que también nosotros hablábamos era de que esto, tratar de construir para llegar lo más profundo posible con respecto a qué están haciendo y no caer en esta banalización y este simplismo tan simplón en el que solamente parecería que tuvieron un centímetro de profundidad lo que están haciendo y tiene un montón de aristas distintas. Por ejemplo, las cosas que acabamos de hablar que tienen que ver con cuestiones estructurales y ellas tomando cosas nuestras y nosotros también de ellos. Una pregunta que te dejo para el próximo bloque es que si no será el Estado, tendrá una genética de características patriarcales y por eso no le convendrá a los kurdos, utilizarla como organización política. Eso me parece que es una de las preguntas que me gustaría que vos desarrolles en el próximo bloque. Y ya la comprometo para que se quede 20 minutos más acá hablando, así que nos vamos a un temita más y dejamos esa pregunta a Cami Carrión, que nos está acompañando hoy en Aldea Global. Siente. Contra la corriente. Pablo, vos.

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. De Aldea Global. Y bueno, volviendo un poco sobre la cuestión kurda, ¿no? A ver, Cami, si podés responder la pregunta, reformule Emanuel la pregunta. Eso es muy de profesora de universidad. Reformule. Me va a tener el lunes encima como un profesor, me va a tomar examen. La pregunta que yo decía era si no es la genética misma del Estado, en su conformación que ya conocemos, una genética propiamente patriarcal, que es no beneficiosa para lo que es la cuestión kurda, prácticamente, en la región. ¿Kurda o generalizadora? Es que, no sé, ahí por ahí que pensaba si existe algún ejemplo o algo de que pueda decirse, bueno, el camino quizás no es desmantelar absolutamente todo y ser de algún modo reformista, si se quiere, ese mismo Estado, esa misma genética de la que decís, por el orden que, como se plantea un Estado y por lo que conocemos. Y la verdad es que no existe, y si esta experiencia, me hace pensar que si esta experiencia la están proponiendo y que el camino, vos ves los resultados y ves como el empoderamiento de las mujeres y cómo lo están planteando, y que plantean que, digamos, no un Estado, sino una sociedad libre, lo plantea de ese modo y con otro modo de organización, me hace creer que sí, digamos, y como que tampoco tengo tanta formación, digo, de historia, de pensar en qué otras maneras se podría armar un Estado en que no sea patriarcal, que tenga como otras vías de organización. Nosotros justamente pensábamos eso, y más de una vez hemos citado en este programa a unos griegos que visitan una isla. Y cuando visitan esa isla, llegan y le dicen, bueno, ¿quiénes son sus padres? Y ellos dicen el nombre de su padre, y se ríen ellos y le dicen, ¿y cómo saben quién es su padre si solamente saben quién es su madre? En una sociedad, en una isla completamente matriarcal. Entonces ellos les dicen, no, solamente vos tendrías que saber quién es tu madre, y por eso tener su nombre y no el nombre de tu padre. En ese pequeño cuentito griego, que es un poquito más largo, dicen que la organización en la que nosotros nos manejamos es solamente una de muchas organizaciones que podría haber, y quizá con los kurdos podemos encontrar una nueva forma de organización en la que el Estado, que es un fenómeno relativamente moderno, en el que nosotros parecería que solamente existiera esa organización para poder, como sociedad, llevarnos adelante, es una de muchas que podría existir, y quizá en los kurdos encontremos una salida para poder hacerlo de forma más homogenizadora, con experiencias completamente más iguales. Con esto que el feminismo trata casi constantemente de deconstruir, que es el género, a la hora de entendernos y a la hora de llevarnos adelante. Las mujeres kurdas no solamente tienen una parte importantísima, sino que quizá la más importante dentro de la organización. Y lo que hablamos fuera del aire de cómo ha ganado tantos enemigos en esta zona este movimiento político. Sí, hay una cuestión geoestratégica latente que es imposible de obviar. El agua, el gas, las rutas, cuatro estados que se dividen y que le combaten a esta nación. Bueno, también está esta organización política que no es menor y que está al mismo nivel de que estos recursos naturales, que es su distinta forma de ver a la mujer en esta zona, que, como vos bien decías, lapidaciones, mutilación genital, venta de mujeres, es como el lugar dentro del lugar, es quizá lo peor en lo que viven las mujeres en el mundo. Y para mí no es menor de que hay como un concepto, por ejemplo, que plantea el feminismo también, el concepto esto de la violencia, como que la violencia, el planteo de la violencia es patriarcal, es machista, es de vos no podés reaccionar, por eso nos han, a nosotras las mujeres, como criados a no ejercer violencia, que es antinatural para nosotros, es como terreno de los varones, ¿sí? De los hombres. La violencia es ejercida solo por los varones hacia el resto y las mujeres pacíficas, siempre por el camino de la diplomacia, el pacifismo, más callada, ese tipo de concepción hay de las mujeres. Imagínate el ver una fotografía y que se pasa hacia todo el mundo de las imágenes que nos llegan de mujeres como todas nosotras, las ves que tienen 1,60 m, son chiquitas y todas armadas y un ejército protegiendo primero su territorio y su cultura, y teniendo la posibilidad de avanzar en otros aspectos también, como por ahí mencionaban, de que por el contexto mismo es a ellas les dan esa opción, o es tu casa, casada a los 12, vendida, circuncidada, puede ser lapidada y todas las cuestiones que decíamos, no educada, no tenés acceso a eso. Entonces tenés la opción que va del mando, digamos, que se van a las montañas, se militarizan, se educan y dan todo ponen en disposición su vida por esta idea, por esta forma de querer construir otra cosa. Eso solo mismo ya es violento para el concepto de la violencia, y que las mujeres se vean así, es tan poderoso solamente la imagen que nos llega así muy ecuetamente, que imagínense si no van a tener enemigos en el resto del mundo con esta idea que se propaga, digamos. Sí, e inclusive lo que decías de la educación, muchos testimonios de las kurdas dicen que donde ellas son educadas principalmente en lo que es políticamente, socialmente, son en las cárceles, ¿no? Porque ahí es donde ellas aprenden también su idioma, que tiene un montón de dialectos, y sobre organizaciones políticas y etcétera. Hay presas que están 10 años y bueno, esa es su escuela, digamos. La cárcel es su escuela, y donde luchan es en la montaña y en la calle y en todos los ámbitos de su vida, ¿no? También poner que pueda ser un porcentaje eso, pero han tenido como una política desde hace ya décadas, digamos, que comenzaron a organizarse, de formación. Existen no sé cuántas, cientos y cientos de escuelas de formación en la que es formación política y de todo tipo, y también una fracción que se militariza. Pero después todo el trabajo, para mí una de las cosas más importantes y la pata esta que creo que tiene que ver con el éxito que tienen, es este contrato social que hacen con el resto de su familia. Son sus madres, sus abuelas, que tuvieron que hacer ese cambio de dejar de ver a sus hijas de 17 años, irse a la montaña, portar un arma y tratar de cambiar el sistema. Han sido como estrategias, es un proceso que es como ellas mismas plantean, no fue de un día para el otro. Al mismo tiempo hubo un cambio dentro de la misma organización, esto que plantean que es muy importante, la autocrítica, que en las primeras instancias eran que salían de la casa, veían esa posibilidad, pero iban a la montaña y se encontraban con varones que les decían, vengan, se educan, todo eso, pero las decisiones las tomamos nosotros. Entonces, ahí es cuando se plantea ese cambio de estrategia de que decían, si hay a los rangos, los mandos, siempre hay un hombre y una mujer, digamos. Entonces, son como, no es solamente una línea, que sea una estrategia o algo, son como muchas cosas, varios caminos que terminan de conformar el movimiento. Y esto de la conexión internacional, que es también el apoyo, el de esto que tengan compañeras que viajen, que estén en distintos lugares para hacer conocer la situación, o gente que va y conoce y trae la información. Eso ha sido también fundamental, como eso que planteaban, como el líder, Huracán que ha sido apresado y que la presión social pide por la libertad del líder o que se sigan publicando sus obras o esta cuestión del apoyo internacional, que digo, pensando en esto de los enemigos y en la región y los enemigos de las grandes potencias, pero generan lazos en otros espacios como es Latinoamérica, por ejemplo, y con las mujeres hay como un lazo de conexión, de solidaridad, de sororidad, lo que se llama en ese sentido, que digo que no es menor para que puedan seguir subsistiendo de algún modo, digamos. Una de las formas en las que siempre vemos el movimiento feminista es como es homogenizador, no solo con la clase social, sino también con regiones completamente heterogéneas con respecto a la nuestra. Tenemos un reafirme de esto que nosotros pensamos que tiene que ver con la cuestión patriarcal, es la cuestión patriarcal en Medio Oriente, en Asia, en África, en Europa y también en Argentina. Muchas gracias por haber venido, la verdad que ha sido bastante muy rico y no esperábamos menos de tu presencia acá y hablar sobre las mujeres y Kurdistán, que nos pareció interesante tenerte acá y un tema más que propio en este aspecto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, yo... ¿Querés subir cortina? No, está bien, ya está. No. Ya metí la pata. Sí, ya está todo bien. Bueno, levantaste la mano tan rápido. Se está terminando el programa, quedan tres minutos antes de las 23. Antes que nada quería marcar el repudio del Día Global con respecto al 2x1. Chocolás acaba de pedir el día de hoy también ser indultado por volver a su casa, entre otros genocidas que están en el mismo hecho, por robo de niños, por un montón de secuencias que todos sabemos que hemos vivido. Y lo que sí, ahora en el Congreso se está manejando la posibilidad de una ley que prohíba esto. Vamos a ver qué pasa. Una propuesta que viene un poco del kirchnerismo o del peronismo, pero más bien de Frente para la Victoria, que están tratando de llevar a votación una ley que rompa un poco con este dictamen judicial de la Suprema Corte, y decir que es una opinión personal, no lo hemos charlado nosotros, supongo que estarán de acuerdo, pero que no lo charlamos, que es un encubrimiento de Cambiemos, una campaña política incluso de los medios donde repudian, pero se lavan las manos diciendo que los poderes son independientes y la justicia determina su poder, cuando en realidad la están recontra mil careteando. Y bueno, eso queríamos expresar antes de terminar este programa. Me parece que estaba bueno también mencionar este tema. ¿Alguna otra cosa para decir, señorita Estrada? Y bueno, nada, me salió bueno, como las... acompañar, como vos decís, la lucha mañana, ¿no?, por la tarde. Se marcha en todas las plazas del país, así que hay 18 horas en el 25 de mayo. Sí, así es. Y bueno, me parece que fue un programa muy bueno, ¿no?, poner en cuestión y en agenda un tema que es desde siempre invisibilizado, la lucha del pueblo kurdo y el rol de la mujer, que la revolución de la mujer, como dice Melike Yazar, es la revolución, mejor dicho, del Kurdistán, es la revolución de la mujer, nada más y nada menos. Así que agradecer a todos, a Camila y a todos los que nos escuchan, y a Cuni. A la señorita Cuni, que nos estuvo poniendo al aire el día de hoy. La verdad que un exitoso, sí. Vendría a ser una lanzamiento. Prueba. Exactamente, sí. Sí, no, satélite ya. ¿Quién? El satélite ya, ya para el trabajo. Directamente. Sí. Está bien. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. La verdad que ha sido un muy buen programa. Muy pocas veces podemos deconstruir en forma directa la agenda internacional para poder darle una línea directa con lo que nosotros vivimos en la Argentina y con lo que vivimos acá en La Rioja. Así que, la verdad, muchas gracias, Cami, por haber venido. Y que tengan un lindo martes a la noche. Hasta el martes que viene.